Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Alice Bettolo. Capítulo 15. Todo está bien. Hola, hola a todos ustedes. Los que van recibiendo estas noticias desde quién sabe dónde. Esto quería ser un audio de los que empiezan con las historias que me cuentan las aventuras de esta mariposa viajera. Pero anoche llegó la noticia de un compañero que dejó este barco, que se llama Vida, para empezar un viaje hasta el Mictlán, dejándonos en este mundo terrenal, con todas las dudas y los problemas del cada día. Así se hace más larga la lista de mis amigos muertos, la que voy apuntando en mis libretas, con la dicha de haber encontrado en el camino guerreros, amazonas y piratas de la vida que tanto me enseñaron en el poquito tiempo que compartimos juntos. Ya llegó el tiempo de despedirnos del Esteban pirata, que iba viviendo en el paraíso. Maldito punk rebelde. De los con el corazón gigante que sabía decirte que todo está bien, aunque todo parecía un desastre. Allá, sentado en la banqueta mágica de los filósofos, con una chela en la mano y un cigarrillo en la otra. Charlando sobre la belleza de ser piratas en los barcos de la vida, con todo el amor que le tenía a nuestro paraíso hermoso. Lugar que había elegido como casa, cueva, hamaca y playa en donde vivir. En el cada día de esta única y maravillosa vida que tenemos que disfrutar en esta encarnación de humanos. Una vida que solo es un instante. Malditos punks. Seguro ya están con un mezcal en la mano riéndose de nosotros, abrazándose allá con la Clau, la que se había adelantado en este viaje sin fin. ¿Y nosotros? Nosotros aquí nos quedamos. Los rebeldes del sistema. Amantes de la vida en cada forma y cada emoción que nos llegue. Emociones. Ya. Las bonitas que sentí cuando me iba a escribir mis memorias en la mesa número 20 del barcito enfrente del mar. Allá en donde hay poquitos turistas y mucha gente de la isla, que van juntando sus memorias de jovencitos y viejitos en frente de una cerveza, hablando del mar y del viento que llegará pronto. ¿Alguien quiere tamales? Yo iba disfrutando todos estos momentos de libertad desde la amada República de las Bestias Callejeras, que es el espacio de mi hermano. Una libertad desde los vínculos familiares de las constelaciones que iba resolviendo, capítulo después capítulo. La convivencia en este espacio perdido en la isla me hizo entender que todos y todas somos los hijos de padres distraídos, que piensan desde siempre a su propio ego, lo que relumbra como plumas de pavo cuando se va de fiesta. Y la convivencia, sí, fue bastante dura. Además, me caí con la bicicleta como niña chiquita, me lastimaron rodilla, me quedé varada en el medio de la nada. En estos tiempos se iban haciendo los desayunos, las cenas familiares, compartiendo todas las cadenas que nos enseñaron. Y también me di cuenta de cómo dicen los ancestros latinos que senes bis puer, para indicar la cruda realidad de cuando se llega a la viejez y de cuando nos transformamos en ancianos regresando al estado de la niñez. Así, parece que los padres se vuelven niños El mío, como niño chiquito, iba buscando cosas que hacer, deshacer, construir, arreglar allá en la República, sin darse cuenta que estaba viviendo en una comunidad de personas y sobre todo sentándose en la mesa con el deseo de ser apapachados con las comidas. Ya lo saben, que tendemos como seres humanos a replicar lo que fuimos de niños y de niñas. Como mujeres nos pusieron cadenas en las muñecas de ser las sirvientes de los hombres. Así que ellos, los hombres, van criándose como adultos disfuncionales que nunca aprenden a cocinar, lavar, limpiar la cocina y sobre todo a lavar los trastes. Sigo pensando que esta metáfora de lavar los trastes exemplifique mucho lo que pasa en las comunidades. Los trastes no se lavan solos y así pasó. La magia también esta vez. Fue difícil. Fue muy difícil, lo declaro sin miedo, sin dudas. Pero lo que utilicé, el idioma del amor, es el más fuerte de todos. Where's his guitar? Where's his guitar? Where is his guitar? Right? Okay, because I might do something reasonably kind and just trade him my lovely guitar for a shitty one, actually. I don't need to have a nice guitar. I've got so many guitars back in Los Angeles. I mean, a man can only own so many guitars. You do you, Gavin. Do seven. You do you. I'm thinking about it. You do you. Yeah. If there is somebody with the server, this guy is. He is? Okay, let him know that later on today, meet me at 1 o'clock where I met you, and I'll trade guitars with him. Hold him in. Oye, perrillo. ¿Me dice ahorita? Él se fue ahorita. A la de uno. A la una. Pero quiere cambiar la guitarra de tuya por esto. Para sí, nada. No, not the case though. No case. No, I need the case. ¿La puedes cambiar la otra? Ah, ¿no es tuya? ¿Quién es? No, me la... ¿Quién es? It's not his. It's not his. No. ¿A quién es? Mi novia. ¿Ah, sí? Pues super cambiar, no pasa nada. Háblale. Ándale, ándale, vale, vale. Go va. Fucking do it. ¿Qué tiene? ¿Qué amor que te digo? Yeah. Va. ¿Quiere cambiarlo? Pero no aguanta, aguanta. Más tarde. A la una, a la una. A la una. Dice a la una. Pues le cambio. 100 pesos. Iba viendo las oscuridades de mis profundas tinieblas y la fui convirtiendo en amor. Primero para mí misma. Aprendiendo pasito a pasito, a veces pasitos bebé, a amar a mí misma. ¿Y cómo se hace esta magia? ¿Cómo se hace en frente de un padre que piensa que hay que servirlo en la mesa? Esto se aprende diciendo no a las cosas que no queremos. No, gracias, no quiero esto, no quiero aquello. Las palabras tienen la fuerza de un machete. Y a través de las palabras podemos cambiar estas constelaciones familiares que nos pesan. Con amor y paciencia a mi padre, le expliqué que no existen las divisiones de los roles entre hombres y mujeres. Claro, para quien nació y creció en un sistema patriarcal como él, esto es la normalidad. Pero creo que se puede hablar de las diferencias de ideas entre generaciones con amor y respeto. Y aunque no sea fácil decir no, no quiero eso a nuestros padres. Esta es la mejor manera para cortar las cadenas que nos anclan a los estereotipos de nuestros ancestros. Para liberar nuestros padres mismos de los malos costumbres que la historia y la sociedad nos enseñaron desde chiquitos. Y así fue que alejé a mi padre desde la República de las Bestias Callejeras. Le dije de ir al mar con su gran camión. Fue dura, Le lloré un poquito porque no es una cosa que se siente bien tener que hablar en esta manera a los padres. Pero al mismo tiempo después lo vi feliz. Feliz de ir en la naturaleza con su bicicleta. Feliz de ir a buscar las plantas, las rocas y todo lo que le gusta. Feliz de vivir. A veces hay que sacar la cabeza desde todas estas relaciones tóxicas que tenemos para poder ver la vida otra vez, en su realidad, en su belleza, en su hermosura. Y le dijo a Lobby, si no me invitas, no traigas chicas. La chinga. Lo platicé más a la mañana que este güey. Y su sonido favorito. El sonido favorito es como... Se puede como... No, pero eso depende del énfasis. Es una palabra. Es un sonido, pero es una palabra también. Mira, por ejemplo... ¿Está mal? Como chinga. ¿Está bien? Así sale. Sí, un regionalismo ahí. Sí, pero es el mismo centenio. Yo soy muy centenio. Las relaciones tóxicas, las que nos hacen ir hacia arriba y hacia abajo en la oscuridad. Cuando hay momentos de conexión maravillosa con la otra persona. Y cuando hay momentos de extrema y brutal violencia, que puede ser verbal, física, cada uno tiene la suya. Y cada uno de nosotros a veces vive en su vida esta tipología de relaciones. Y creo que hay que aprender a la misma manera a decir no quiero. No quiero esto, no quiero violencia en mi vida. Y la división de los roles, yo que tengo que ser la sirviente de mi padre, esta para mí es violencia. Porque creo que en una comunidad en donde cada uno hace lo mejor para sí mismo y para los demás, hay que apoyar. Hay que hacer, aunque no sea lo que te gusta, aunque no te guste lavar los trastes, hay que hacerlo. Ya, metáforas. La realidad es que esta mariposa va viviendo muy, muy bien ahí en el medio de la nada. Acostumbrada como yo soy de estar en el paraíso hermoso, en donde no hay agua, no hay luz, no hay wifi. También aquí el wifi se lo lleva el viento. A veces hay, a veces no, dependiendo de cómo quiere el maestral poderoso traernos o no traernos el sagrado internet. Este maestral poderoso que hace doblar los árboles, que cantan crujiendo ahí en el bosque mágico que hay alrededor de la república. Un bosque que ríe de nosotros y hace que los pájaros se queden callados. Es un lugar mágico. Me acuerda mucho de mi querido y amado Mazunte. Me acuerda mucho de esto porque también ahí siempre voy a ser la que viene de afuera. No es Italia la isla. La isla es la isla. Como todos los que quisimos ser mazunteños, nunca vamos a ser mazunteños. Pero creo que somos otra cosa. Somos los piratas que subieron a este barco que se llama Paraíso. Este barco que despacio puede hundirse o puede seguir navegando, dependiendo de lo que va a pasar, con todas las cosas técnicas de la nueva carretera, de las nuevas casas que van construyendo, de la falta de agua, de electricidad, todas estas cosas que hay para allá. Aunque estoy segura que nosotros, los soñadores, nómadas, viajeros y piratas de la vida, somos lo que hacen del paraíso un lugar mejor. Y así con este pequeño audio me despido con un saludo a el maldito punk Esteban el Pirata para que nos mire desde ahí y nos guíe en nuestros caminos oscuros. ¿Quieres? Ya le metí la boca, pero bueno. Yo no me conozco, pero sí. Mira, ¿cómo te llamas, dijiste? Humberto. Humberto. Beto. Tienes que saber que Mazunte... ¿Sabes cómo se llama su hermano? No, no me interesa. Don Sberto. Don Sberto. Él es un Berto, su hermano Don Sberto. No entendiste. Humberto. Su padre era medio Berto. El primer hijo. Sí. ¿Y dónde eres? ¿En qué parte? De México. El abuelo Cuatroberto. ¿Pero qué parte? Ay, güey, está muy bien. Luego lo encontró, pero se completó Humberto. ¿Tacubaya? Observatorio. Eso es que me lo debajo.